Yo no estoy pa' amores. Austin, baby. A mí no me gusta el sentimiento ni regalar flores. Pa'l millón solo faltan 200. Bebé, yo no estoy pa' amores. Ni de cabeza dolores, no. Si quieres que te acalore, deja la presión porque estoy puesto pa'l millón, puesto pa'l millón. En las pacas desciende, salta el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer un casulón. Puesto pa'l millón, puesto pa'l millón. En las pacas desciende, salta el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer un casulón. Puesto pa'l millón y pa' tu baby. Número uno en Orlando, dime más Grady. Yo soy el que la tiene, cabrón, pa' mí no hay un maybe. Todos dicen que sí cuando me ven el pique. Que como yo ninguno la ha dado, me quiere amarrar, pero hablando claro yo estoy puesto por el millón, puesto por el millón. Que los pocos te sean, resalte el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer un casulón. Puesto por el millón. Puesto pa'l millón, pero por otro más porque ya tengo unos palés. Saqué del caserío unos cuantos de los míos y ahora estamos dando vuelta en viajes internacionales. Métele chambón, gum, gum, gum, hasta que se caigan los pedales. Ando puesto pa'l lío y si me pilla aborrecido, yo te meto en una caja y de ahí tú no te sales. Yo no estoy pa' amores. A mí no me gusta el sentimiento ni regalar flores. Pa'l millón solo faltan 200 que exploten los moles. En Italia, y a la Versace, a la Gucci, a la Prada. Llamó a mi contable y le dije que no llamara. Nos ponemos para el millón la siguiente semana. Estoy más que bendecido. Depósito que entra menos personas confío. Me odio por lo mío, campeo solo porque como puta tan vendido. Decirlo no es necesario, me subestiman y me busco a diario. ¿Cómo va a pagar 20 salarios? Los billetes se salen del armario. Puesto pa'l millón, en las pacas desciende, salta el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer un casulón. Puesto pa'l millón. Después gastármelo viendo Netflix en el sillón. Y el que jodió cuando sea mío, yo lo pillo. El Lambo va de Uber, lo demás pa' mi bolsillo. De mascota un tigre con la cubana. Con los dientes hechos de porcelana. En la pecera un tiburón la otra semana. Tengo un millón, hago lo que me da la gana. Quiero ser millonario. Me cansé de trabajar por un salario. Que el abecedario me llene completo el calendario. Vida que no había brindado. Puesto pa'l millón, puesto pa'l millón. En las pacas desciende, salta el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer un casulón. Trabajando como esclavos pa' vivir como reyes. Quiero mansión en Miami que tenga piscina y muelle. Rompo el récord musicales, siempre rompemos las leyes. Y las mujeres que se peguen dejarán de ser de ustedes. Baby, yo estoy pa' ser milloneta, Ey, quiero vivir como Emilio Estefan, Hacerme multi, rapeando como Curtis. Los de 50 y de 100 se van ocultis. Voy por cantidades que necesito caletas. Entierro una en Caimito y otra en la letra, Pa'l que quiera inventarme lo desaparezcan, Mientras mi equipo y yo cobramos como atletas, Young Kings. Yo estoy puesto pa'l millón, puesto pa'l millón. En las pacas desciende, salta el mahón. Quiero una mansión, quiero una mansión. Y en un Lamborghini hacer